Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! No es lo mismo prisa que velocidad. Un asno y un camello caminaban juntos. El camello se movía con pasos largos y pausados. El asno se movía impaciente, tropezándose de vez en cuando. Al fin, el asno dijo a su compañero: ¿cómo es que me encuentro siempre con problemas, cayéndome y haciéndome rasguños en las patas, a pesar de que miro cuidadosamente al suelo mientras camino? Mientras que tú nunca pareces ser consciente de lo que te rodea, con tus ojos fijos en el horizonte, mantienes un paso tan rápido y fácil en apariencia. Respondió el camello: tu problema es que tus pasos son demasiado cortos. Y cuando has visto algo, es demasiado tarde para corregir tus movimientos. Miras a tu alrededor y no evalúas lo que ves. Piensas que la prisa es velocidad. Imaginas que mirando puedes ver. Piensas que ver de cerca es lo mismo que ver de lejos. Supones que yo miro el horizonte, aunque en realidad solo contemplo hacia el frente, como modo de decidir qué hacer cuando lo lejano se convierta en cercano. También recuerdo lo que ha sucedido antes, y así no necesito mirar hacia atrás y tropezar una vez más. De este modo, lo que te parece confuso o difícil se vuelve claro y fácil. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!